Que ya viene despuntando, tuvo una victoria bastante buena ante Chivas, pero ante Toluca se ve bastante difícil, sobre todo en su casa. Esperemos que sea un gran partido y para terminar la jornada a las 5 de la tarde, Chivas recibe a Tijuana. Lo que queda de Chivas. Sí, a ver cómo termina el torneo Chivas, a ver cómo puede salvar el barco con lo poquito que pueda de la Torre. Exactamente. También ya quedaron definidas, pasando a otro tema, definidas las semifinales de la Copa MX, evidentemente, entre Puebla y Lobos de la UAP. Será el próximo martes 28 a las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. 150 todas las localidades. Con ese mismo boleto entras al bueno, te van a dar otro. Ajá. Entras al partido contra Pachuca, que va a ser el próximo sábado. Sí, a partir de las 10 de la mañana ya, ahorita en puntito, se van a poner a la venta en el estadio los boletos. Ya después, a partir de las 11 en cualquiera de los medios que pueda usted encontrar, electrónico y tiendas, ya puede encontrar los boletos para este gran partido que esperemos prometa algo el derbi poblano. El derbi de la semita. Exactamente, también el Tigre Santos ya tiene horario, que es el miércoles a las 9 de la noche. Exactamente. Pasando a temas de la CONCACAF, el día de ayer el León, ya para qué, ganó 4-1 al Metapan. Con esto cierra su lamentable participación en la CONCACAF Liga de Campeones, o al revés, como sea. El América, y con esto quedan definidos ya, Cruz Azul y León hicieron el ridículo. América y Pachuca pues trataron de dar la cara por el fútbol mexicano. América se medirá ante el Saprissa y el Pachuca ante el Montreal Impact. Sí, 3 equipos de Costa Rica avanzan a la siguiente ronda contra 2 de México. Ahí se ve la evolución del fútbol en esta zona. También para el día de sábado, el día de mañana, tenemos el gran clásico en España. El derbi, Real Madrid enfrenta al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Exactamente, un partido que llama poderosamente la atención. Por el lado del Barcelona, es líder indiscutible de la Liga Española, con 22 puntos. Sin recibir gol. La mejor defensa. Del otro lado tenemos al Real Madrid, tercer lugar. Un equipo que ha venido mejorando en su funcionamiento en los últimos partidos. Viene de golear a nada más que al Liverpool en Champions. Entonces pinta para que sea un gran encuentro. Pero sí, además, regresa Luisito Suárez. Exactamente, puede regresar Luis Suárez. No anda, Luis Enrique ha tenido ese tema como oculto. No han dicho si sí va a estar dentro del juego, pero es lo más probable. La verdad, se ha visto bastante bien en los juegos que jugó amistosos con Uruguay. Se ve que no tiene problemas con el ritmo de juego. Exactamente. Y otra cosa de lo que llama la atención este partido es ver si Messi alcanza el récord de Sarra, ¿no? Exactamente. Un solo gol le falta a Lionel Andrés Messi. Y ya también FIFA dio permiso de que, en caso de superarlo, el partido se detenga. Pues tenga como un cierto homenaje a Messi, un aplauso de parte del Santiago Bernabéu, si es que ellos, los fans, quieren darlo. Y se pueda continuar después con el partido. Exactamente, las últimas visitas del Barcelona a la Casa Blanca pues ha sacado resultados interesantes, mejor dicho, las victorias. Exactamente. Y ya solamente para pasar a la NFL, la jornada número 8, San Diego el día de ayer empezando contra Denver, 21-35 fue la victoria para los Broncos de Denver, con otra vez Peyton Manning con una gran actuación. Recordando que el pasado domingo superó el récord de mayor pases de anotación de 508, que era de Brett Favre. Sí. Ahora ya está en 513 y mientras sigue acumulando. Exactamente. Pasamos rápidamente a lo que es la información de la Serie Mundial, que hoy se reanuda el tercer partido, pero ahora en la Bahía, en San Francisco. El duelo de picheo entre Tim Hodgson y Jeremy Garner por Reales de Kansas City. La serie empatada a un juego por bando. Pinta para que se vaya a lo máximo, ¿no? Esta serie es muy, muy pareja. Pues tiene mucho de dónde, la verdad, es la serie del bullpen. El pasado martes se vio, fue el bullpen quien definió el partido, y no dudo que este sea igual. Los dos abridores no tienen mucho, si bien Tim Hodgson es un gran veterano, apenas es su primer partido de postemporada, sí. En Serie Mundial, pues así que está bastante preocupado, se veía bastante tenso en sus entrevistas, no la está pasando bastante bien. Es una gran experiencia la Serie Mundial, pero sí, le puede pesar, y se ve que le está pesando. Sí, exactamente, a pesar de toda la experiencia que tiene, es sin duda, el escenario de la Serie Mundial es enorme. Es otra cosa. Pues con eso estamos llegando al final de este espacio, mi querido Julio, ¿algo más que comentar? Nada más, Leti. Ya el lunes estaremos dando resultados, ¿no? Con más tiempo. Sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Sí, gracias, Juanito. No, gracias a ti. Julio. Gracias, Carla, Mayra, César, por supuesto también Diana, al frente de los controles técnicos, okay. Augusto Pérez. Que tengan un excelente fin de semana. Usted, gracias por escucharnos. Y en punto de las 6 de la mañana nos volveremos a encontrar el próximo lunes 27 de octubre. Hasta entonces, pásela bien. Cuando tengas que sentir mi cariño, te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, estación del mundo que has de tener. Abrázame así y volverás a ser feliz, volverás a revivir, volverás a mí. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, comunicación con sentido. Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizará las consultas populares. Todo esto para fortalecer tu participación. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. Encuentra opciones de venta, renta y traspasos en nuestro suplemento Mundo Inmobiliario by Pivasa. Búscalo quincenalmente en El Sol de Puebla. Siempre soñé llegar a la cima. Saltar más alto que todos. Ganar un oro para nuestro país. Llegó el momento. México está en tus oídos y en la hora nacional. Conoce los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Vámonos de fiesta al Festival de las Calaveras en Aguascalientes. Y en la música, la arrolladora banda El Limón. Domingo 10 de la noche en la hora nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Política, puntos de vista, opiniones, información, hechos y mucho más. Lo encuentras en un solo programa. Expresiones. Expresiones. Con Hugo Rodríguez. Un espacio dedicado al análisis de la vida política local y nacional. Expresiones por ABC Radio 1280 de AM. De lunes a miércoles de 11 a 12 del día. ¿Y cuál es tu expresión? El Senado aprobó la ley de telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar. Esta semana en su momento revista. Revista Momento. Búsquela en su puesto de periódicos todos los jueves. Le contiene artículos, excelentes reportajes y los mejores columnistas de Puebla. Revista Momento. Todos los jueves en su puesto de periódicos. Encuentre un momento en su puesto de periódicos. Momento Revista. Todos los jueves. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, soy Buenaventura de la Rosa y tengo para tu corazón un espacio. Espacio para tu corazón, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. Música del recuerdo que te hará suspirar, recordar, pero sobre todo, sentirte muy bien. No te lo pierdas, de lunes a viernes por ABC Radio 1280 AM. Quédate conmigo, en un espacio para tu corazón. ABC Radio. La mejor programación hablada solo aquí. En ABC Radio. Comunicación con sentido. Contigo, Puebla. Información cercana para ti. entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz, Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto, Contigo Puebla. Diez de la mañana con dos minutos, gracias, bienvenidos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y les doy la bienvenida a esta emisión del viernes 24 de octubre del año 2014. Ya huele a muertos, y no precisamente por el aroma, sino porque alrededor nuestro, aquí en la cabina de ABC Radio Puebla, en el 1280 de amplitud modulada, pues tenemos ya todo el adorno con el papel picado, una pequeña pero muy significativa ofrenda para todos aquellos seres queridos que vamos a estar festejando ya en unos días más. Ya huele a muertos y ya huele también a fin de año. Se siente también en el ambiente un muy, muy frío viento que hoy en la mañana, pues así amanece nuestra ciudad, así nos despierta, y pues a salir abrigaditos, a salir con mucha protección. Hay un sol espléndido, seguramente al mediodía va a hacer calor, pero por lo pronto salga abrigadito, ya que anda en la calle, y pues no eche en saco roto este tipo de recomendaciones, porque se siente frito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. También estamos por internet, por www.abcradiopuebla.com.mx. Estamos conectados en Twitter, yo en mi cuenta personal, @LuisFerSoto. También en la cuenta oficial del programa, @ContigoPuebla. También estamos en Facebook, en el perfil Contigo Puebla Radio. Ahí ustedes pueden escuchar el podcast, todos los programas que hemos tenido hasta ahora. Esta revista informativa cumple su décima emisión apenas este viernes, pues ya los puede ahí ver en nuestro perfil de Facebook, Contigo Puebla Radio. También nos puede enviar un correo electrónico a contigopuebla@gmail.com, donde todos sus mensajes los vamos a leer y, por supuesto, que los vamos a hacer noticia aquí, Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Quiero agradecer a mis compañeros en la producción, a Martín Navarrete, a Marianita Bautista, a Itzel Ramón, que están aquí al del otro lado del vidrio y ayudándome precisamente a que esto salga mucho mejor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si nos vamos rapidito a conocer el panorama de la información local sucedida en los últimos minutos? Puebla. Y pues la noticia de este viernes es el anuncio que dio ayer el secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón, en el cual dijo que van a reanudar la verificación de vehículos a partir de noviembre. En primera instancia, se va a abrir un centro de verificación en Puebla Capital, en la 25 Oriente y la 20 Sur. En la primera quincena de noviembre se van a abrir otros centros más en Texmelucan, Tepeaca y Ciudad Cerdán. Antes del 31 de diciembre, todos los vehículos deberán contar con la verificación del segundo semestre del 2014. El precio por verificar la emisión de los automóviles en estos nuevos centros de verificación vehicular oscilará entre los 250 y los 650 pesos. Estas tarifas suponen un incremento entre 1.5 y un 32% respecto a las fijadas anteriormente. Escuchemos a Mario Rincón, secretario de Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, sobre la nueva verificación de vehículos aquí en Puebla. Y ya pueden entrar en funcionamiento. Finalmente, lo que no queremos es que se abran y que al rato se detecten fallas y que tengamos que volver a abrir. Aquí vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de lo que marca la norma. Vamos a ampliar el horario, como ya lo dije, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Ya también la CAME nos ha autorizado y nosotros lo hemos también ya asumido el compromiso para que una vez que estén los 17 centros de verificación operando, podamos tener citas por teléfono para que la gente pueda llegar con esta nueva tecnología, con estas nuevas líneas, con este nuevo entorno con el que vamos a empezar a operar. Esperamos que se aumente el número de gente que acude a los centros de verificación, pero yo te aseguro que hemos hecho números. Tenemos, por ejemplo, en cada uno de los centros de verificación, nos confirmaban hace rato, tienen la capacidad para estar verificando hasta 40 vehículos por hora por cada centro de verificación. Obviamente aquellos concesionarios en otros estados hayan tenido alguna multa o sanción, pues obviamente vamos a verificar con el UPSA